subo cualquier pendiente de la vida impuesta absurda. Mi ritmo el de una cabra y lo que invoca letras cultas. No podrás con las multas de la polilla que insultas. Mientras tanto CQN está creando su estructura. Es mi mayor fractura, no puedo con las facturas de las pocas posesiones de mi alma que se apura. Al respirar me invade un mala ira de esta gran ciudad. Zaragoza se acuesta presa de su realidad. ¿Acaso tienes miedo a vivir en el subsuelo? Yo en la plaza ante mi sueño y ahora se oye desde lejos. Mi voz te agarra fuerte porque suenan alicientes con importación de bases, pases para no clientes. Inviertes en tu mal, yo en rap solo quiero poder flipar escuchando los ritmos más potentes de la realidad. Gastronomía con misa, el sabor del hardcore total, el sudor de la música coloca más que vuestro crack. Quiero más no un pedestal, CQN no es un rap star. Mi MySpace es una full, solo sirve para informar. El rap está en la calle, no en el Windows ni en el Mac. Conozco a muchos rappers y dicen ser tan real. No habléis si no sabéis, pues no juzguéis sin conocer. Cusarico es la inquietud de hacer rap por placer. Te puedes merecer el derecho de más crecerte, pero el flow sin el mensaje es una mierda sin su suerte. Mi golpe es una coz, no es un martillo ni una hoz. La sigla que más brilla es la A de Álvaro. Soy la cabra feroz, impertinente con mi voz. Si mis canciones no te gustan, puedes poner esto en off. Agita el altavoz con el latido de los bombos. Tochos resonantes de esta jodida canción. Tu realidad ficción no se compara con mi vida. Hablar de ti resulta a veces respirar mentiras. Heridas psicológicas por no tener la lógica que necesitan todos los que albergan esta loca. Existe inmadura, yo y mi lucha sí que es pura. Trabajar de forma honrada representa mi escritura. No todos los ríos acaban en este mar. No todas las voces gritan en vez de luchar. Por eso cuando acabe la historia de mi verdad solo quedarán imágenes, canciones que contar. Ahora me doy cuenta, yo no creo frases. Narro mis sucesos sobre estos compases. Pero no compares mi vida con la de otro. La felicidad se excluye sobre cada sueño roto. Broto del cierto puro cada vez que me explayo en los papeles deseosos de probar cómo me rayo. Zozobra tu cabeza al mirar mi gran certeza. No tengas la gentileza de probar cómo comienza. Cusarico es el único espíritu con ímpetu que vive sobre su actitud y no tiene similitud. Callao al ataúd cuando la situación precisa. Silencio de las voces o la sensación de brisa.